celebrar a Chicha, la lucha de las abuelas, recordar el ataque de la casa de calle 30 y buscar a Clan Anaí son parte de este tren que pasa todos los noviembre y diciembre por la casa Mariana Iteruggi. Un tren que finaliza el año sabiendo que el recorrido sigue después del 31. Reportó Radio Futura. Su voz se escucha en el Expreso Farco. Hachal en la provincia de San Juan y una ordenanza para proteger el único acuífero del pueblo que fue anulada sorpresivamente por su intendente. Es la historia que nos trae nuestro compañero Guillermo Romero desde la radio comunitaria La Lechuza de Pocito. Hachal es un pueblo de vida tranquila, sobre la comarca con su cielo azul, tranqueras abiertas, sus vinos cordiales, su gente que siempre cultiva amistad. Otra vez Hachal, otra vez el agua, otra vez las explotaciones mineras. El 2 de septiembre pasado, el Consejo Deliberante del Departamento de Hachal, por unanimidad, declaró a la Cuenca Hídrica Pampa del Chañar como Área Protegida Municipal de Interés Ambiental y Público, prohibiendo así la actividad minera y cualquier otra que pueda generar modificaciones en el acuífero, única reserva de agua dulce destinada al consumo humano para la mayor parte del departamento de Hachal. Según informaron los ediles, la normativa tiene como principal objetivo resguardar el acuífero Pampa del Chañar y toda la zona de escurrimiento, captura hídrica y su área de influencia. Todo el cuerpo de concejales elaboró una ordenanza, ¿sí?, la 3172. Sonia Araya, concejal. Para proteger el acuífero de Pampa del Chañar, que hoy por hoy sabemos es la única fuente de agua apta para el consumo humano, de la cual dispone el departamento de Hachal. Buscamos todo lo que es el asesoramiento legal, nos basamos en lo que es la Constitución Nacional, en la Constitución Provincial, nos basamos en la Ley General del Ambiente, la 25.675, eso fue aprobado en el Consejo Deliberante, sale al Poder Ejecutivo para su promulgación y obviamente una publicación en el Boletín Oficial. Fabián Olivares es comunicador, integrante de la radio La Montonera del departamento de Hachal, y él nos comenta el valor de esta cuenca para todo el departamento. El Huache es la última y única fuente de agua que nosotros tenemos. Se alimenta por lluvia, es pluvial, es alimentado por agua de lluvia, justo en ese sector, no es alimentado por agua de deshielo, en el caso de la zona glaciar y periglaciar de la cordillera. ¿Por qué es importante comentarles esto? Porque lo que se protege, antes no tenía esa protección. Si bien había una ordenanza, pero no tenía esta protección de la recarga, que es a partir de la punta, si se quiere, como para hacerlo gráfico, de la sierra o de la montaña, toda el agua que cae de punta para adentro es el agua que se protege, se hace una zonificación, se la pone en colores de los semáforos. Rojo es la parte, todo el agua que cae de la punta para abajo, para adentro vendría a ser del cerro, vendría a ser como una herradura huachi. Entonces todo el agua que cae en el centro es el que se infiltra y es el que alimenta y que da origen al acuífero. Después de la punta del cerro, 5 kilómetros, es zona amarilla. Toda empresa que quiera realizar alguna exploración o explotación tiene que tener los impactos ambientales necesarios, todos los estudios y un montón de estudios para comprobar que no va a impactar en el acuífero. Y después toda la zona es verde, más allá de teniendo todo ese, se puede realizar la actividad antrópica, en esos términos también lo colocaba el INAH. Uh-huh. Eso significa también proteger nuestro último y único acuífero, teniendo en cuenta que una zona, también información que nos compartían, que si bien no se sabe cuál es el agua que está entrando en este contexto de sequía, cambio climático, el agua que entra, pero sí el agua que está. Rodeado por tus cerros, sos un corralito, rebaño de criollos bien aquerenciado. Tu sol y tu río, paisano en el surco, arando esperanza en la tierra. La sorpresa se dio el 27 de noviembre pasado, cuando el intendente de Hachal, Martín Espejo, anuló esta normativa, argumentando que la ordenanza excede competencias municipales y carece de respaldo legal. Según explicó su asesora letrada, la gestión de los recursos hídricos es una atribución exclusiva de la provincia, conforme lo estipula la Constitución Nacional y las leyes provinciales. Además, cuestionaron la ausencia de estudios científicos que respaldaran la declaración de la cuenca como área protegida. Es por esto que el viernes 29, la Plaza San Martín de Hachal fue el escenario de una movilización convocada por la Asamblea Hachal No Se Toca, donde decenas de vecinos se reunieron para defender la ordenanza. Y entre las acciones acordadas, se decidieron organizar reuniones semanales en esta misma plaza, todos los viernes, aumentar la participación ciudadana y convocar a los concejales a una asamblea pública para que manifiesten su posición sobre la ordenanza. En el primer encuentro de poder poner a esto justamente, ¿no? Poder contar, informar la situación en la que se encuentra en el acuífero de Huachi. Hubo mucha, o sea, se fue mucha familia también preocupada y buscando tener información, y seguramente vamos a seguir el viernes que viene. Se va a invitar, se quedó de invitar a los concejales, son los que han aprobado esta ordenanza, y que la gente también está apoyando justamente eso, la protección, y bueno, y que empecemos por priorizar necesidades en común. A nosotros nos contamina esa agua, o esa agua es nuestro último acuífero, no tenemos otro, con esas dimensiones y con esa también esa cantidad y calidad para distribuir a todas las localidades. Entonces eso es lo que están poniendo en riesgo. Hoy te canto, Hachal, lo que te debía. En esta guitarra va mi corazón, porque sos un pueblo lavado en la tierra que defiende a muerte nuestra tradición. Porque sos un pueblo clavado en la tierra que defiende a muerte nuestra tradición. Reportado por el Expreso Farco, Guillermo Romero, desde Radio Comunitaria La Lechuza, en la provincia de San Juan. En el Expreso Farco, su voz se escucha. El rap del mosquito, desde una escuela pública del norte cordobés para concientizar sobre el dengue. La producción desde Radio Pueblo de Anfunes. En Villa Quilino, uno de los pueblos más antiguos de la provincia de Córdoba, nos encontramos con la escuela pública Dalmacio Vélez Arfiel, en la que asisten 7 estudiantes de cuarto grado a cargo de su seño Ivana Villegas, creadora y autora de la letra del rap, cuya intención es aprender, comprometer y reforzar los cuidados del mosquito. Buenas tardes a toda la audiencia. Mi nombre es Ivana Villegas, soy docente de cuarto grado del Centro Educativo Dalmacio Vélez Arfiel de Villa Quilino. Sobre el dengue, sobre la enfermedad del dengue, los síntomas. Y la propuesta surgió porque estábamos trabajando de manera integrada en lengua, en ciencias naturales, en ciencias sociales, también pudimos ver ahí. Le digo a los chicos, bueno, vamos a trabajar rimas. Entonces venía viajando ya en el colectivo, ya regresando a casa, y fui escribiendo ahí frases por un arma. Y de ahí surgió la poesía, pero para que ellos pudieran identificar esto de los síntomas, de lo que es el dengue, ¿sí? Y de ahí después le digo a los chicos, ¿sí hacemos una canción? ¿Y qué género quería? Entonces hicimos la votación, como dicen ellos, y bueno, y salió ganador el rap. El rap ahí del mosquito. Ahí lo escuchamos. informarte es nuestra misión. La enfermedad de dengue es peligrosa, tenés mucho cuidado que no es cualquier cosa. Eres Aujipti, se llama el mosquito que te transmite. Decían los chicos, tanta tecnología, seño, convertimos lo que fue el depósito en una sala de grabación. Sí, sí. Así que así surgió también lo que fue ese proceso. Y bueno, los chicos muy, muy contentos, la familia, también agradecerles a ellos todo el apoyo, porque tuvimos que quedarnos fuera de hora a veces para que pudiéramos grabar. Ante la escasez de campañas de concientización por parte del Estado, la escuela, como otro actor de la comunidad, se pone la camiseta de manera creativa, didáctica y artísticamente para concientizar. Vimos su parte, vimos cómo es su nombre, cómo es su nombre verdadero. Y por eso la señora nuestra nos hizo en la carpeta escribir qué queríamos hacer, un rap, una cumbia y una chacarera. Y todos votamos por el rap. Y ahí surgió y toda la letra le hizo la seña. Y las voces lo hicimos nosotros. Y atenti con esta canción, que informarte es nuestra misión. La enfermedad de dengue es peligrosa, tenés mucho cuidado que no es cualquier cosa. Aedes aegypti se llama el mosquito que te transmite el virus de a poquito. Bien. Mi segunda parte fue la que más me costó a mí. Ajá, ¿por qué? Porque era como medio difícil para mí. La primera ya la tenía memorizada, pero la segunda y ahí me costaba. Más difícil para mí. Bien. Estuve una semana con dengue y no la pude haber practicado. Y para prevenir estos casos te dejamos consejos para usar en todos lados. No dejes recipiente con agua en ninguna parte, que esto tan fácil puede hasta salvarte. Usar ropa larga y también un repelente, pero lo más importante, informarle a la gente. No solo tuvieron la participación las y los estudiantes y su seño en esta idea que se transformó en canción, sino que también el artista musical reconocido a nivel internacional, oriundo de la localidad, el cual fue el encargado de los arreglos y la edición. Haciendo de que, bueno, los chicos, la señora Ivana, Esteban, Valentina, Ayrton, Dana, Emilo, Juliana, haciendo que sean todos, digamos, protagonistas de algo tan lindo, ¿no? Porque la verdad que no solo es una canción, sino es un despertar de conciencia para la sociedad también, ¿no? Instituciones, el rol social que cumplen las personas detrás de las instituciones, y analiza el bien de los chicos, la motivación que tienen a esta edad los chicos, y creo que en ellos tenemos que ver como un espejo en la sociedad y valernos de todo lo que nos pueden enseñar hoy ellos. Tan lindo, tan amigable, tan cariñoso, es como que a uno le gusta y tiene deseo de más. Justamente eso hablábamos hoy con la seño, de seguir haciendo cosas, de que los chicos aprovechen la oportunidad de todos estos espacios para abrir puertas, para ir dejando esta enseñanza y también dando el ejemplo de motivación, ¿no? Que lo más importante que hoy le hace falta a los chicos, sacarlos un poco del teléfono, uh-huh. Mirar un poco la naturaleza, mirar de ser solidarios, mirar, o sea, esa motivación nace así, ¿no? Otra vez, queda demostrado la importancia de la salud y la educación pública frente a este escenario de ajustes. Vale la pena destacar estos ejemplos. Maestros de a pie cuidando pichones blancos. Este es el rap del mosquito, es un insecto muy chiquitito. Somos los chicos de cuarto grado y espero que esto sea de tu agrado. Atenti, atenti con esta canción, que informarte es nuestra misión. La enfermedad de dengue es peligrosa, tenés mucho cuidado que no es cualquier cosa. Eres Aujipti, se llama el mosquito. Reportó para el Expreso Farco, Radio Pueblo, desde el norte cordobés. Las radios comunitarias argentinas